Bien, y pasamos entonces al último punto, que son los ruegos y preguntas. Y tiene la palabra Ramiro Muñoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, vamos a ver, Gladys, ahora que estamos aquí, quería comentarte que has comentado en asuntos de alcaldía que por parte del Cabildo se te había aportado ya el dinero para lo que es el tema del pabellón. No, no, no. El pabellón lo vamos a hacer nosotros, pero, el ayuntamiento. El ayuntamiento, pero con el dinero que lo aportaba el Cabildo, no, no, no. ¿Recuerdas que teníamos pendiente que el Cabildo nos aportase un dinero para una serie de infraestructuras? Y entre ellas estaba la Guardería Municipal. Todavía... No, eso está ya adjudicado. ¿Ah, ya está adjudicado? Sí, sí. Jonathan, ¿le puede explicar al compañero cómo está eso? Que Jonathan, pero ya está adjudicado. Estaban trámites de licitación, creo que ya, pero por parte del propio Cabildo. Creo que ya o lo tienen adjudicado y pendiente ya de empezar las obras. Para empezar las obras. Sí. Estamos en el mes de julio. ¿Tú crees que posiblemente para el nuevo curso... Ni de coño. Ni podría. Entonces, bueno, creemos que antes de Navidad pueda estar. No sé, yo es que es colocar una fecha, porque es que también aparte... Es complicado, Ramiro, fijarte una fecha porque... Es lo más fácil ahora mismo es ejecutar la obra. Por eso. Luego hay que iniciar trámites de concurso para sacar a concurso la gestión de esa guardería y demás. Y lleva un trámite que creo que no es fácil. Pero por lo menos para terminar la infraestructura. Ya después, la gestión de la guardería ya es un segundo paso. La infraestructura paso. Yo creo que sí. Sin terminar el primer paso no podemos pasar a un segundo paso. ¿Tú crees que las infraestructuras que tenemos pendientes para que se pueda ya gestionar lo que es el tema de la guardería municipal lo tendremos antes de final de año? Lo que es la infraestructura después, lo que es el tema de la gestión de la guardería ya vendría después y sería posiblemente. Yo no lo creo, Ramiro. Me gustaría decirte que sí. Me gustaría decirte que sí, pero yo no lo creo. Además, son procedimientos que nosotros no controlamos. Es decir, lo controlamos a través de las gestiones políticas que se hacen. Mira cómo está esto. Mire, pero ¿cuánto llevamos esperando, Ramiro? Por eso. ¿Cuánta, para que se firmara el acta de replanteo? ¿Cuánto? ¿Que si podía venir hoy, que si no podía venir mañana, que si pasado? Que Bueno. Hasta que se firmó el acta de replanteo. En fin, yo, Ramiro, me encantaría poder decir aquí se va a terminar antes de diciembre. Yo no lo creo, sinceramente. Nosotros lo que sí estamos haciendo es tratando de salvar los aspectos que por competencia el Ayuntamiento de Yaiza, dada la población que tiene, no tiene respecto a la gestión de esa guardería. Correcto. Para, una vez terminada la obra, no sea eso un obstáculo más ni una dilación más de una infraestructura tan necesaria. Pero... ustedes también los invito a que se informen en el Cabildo y corroboren lo que les estamos diciendo, incluso si pueden atosigar un poquito, lo hagan. Pero vamos, que yo no me atrevo porque ya no, o sea, hemos sufrido retrasos importantísimos por tontería. Hombre, se lo recuerdo porque creo que todos los grupos políticos en nuestro programa electoral, pues todos los llevamos y ya en el caso de usted, pues en el programa anterior, o sea, que es una cosa, y ya no que es que vaya en el programa, es que es lo que demanda ya la sociedad. Es una necesidad. Y teniendo en cuenta que en un momento dado, aunque se abra la guardería se va a quedar corta de por sí, por las situaciones que ahora van a venir en consideración. Tenga en cuenta que han empezado a hacer las obras de la CEO y va a venir trabajadores nuevos, gente nueva, ¿cómo se va a ubicar esa gente? Cuando empecemos con el muelle, ¿cómo se va a ubicar esa gente? Creo que nos estamos elevando mucho porque creo que las infraestructuras del municipio de Yaiza no está para atender a toda... No, eso está claro. 25 Entonces, años pues, de retraso habrá que tomar unas determinaciones, más o menos. Ya le digo. Pero bueno, eso venía a caso, como usted lo comentó, en asuntos de la alcaldía. Pero bueno, en ruegos y preguntas, yo si quería podemos empezar. Bueno, Lidia, me gustaría que el concejal de Hacienda, el señor Óscar Noda, nos explicase de que tenemos arrendado un local en el centro comercial Las Coloradas, más concreto el local 21, por el que pagamos una cantidad de 528 mensualmente. ¿Nos podría indicar desde cuándo tenemos arrendado ese local, quiénes son los propietarios y así como la duración del contrato? Bueno, yo te puedo explicar, pero creo que cosas de deporte te puedo explicar mejor porque es para un tema de la gimnasia. Bueno, yo te lo decía por el no tema... No sé la fecha, por el, la que por el tema, yo te hablaba por el tema financiero. Después iba a preguntar al concejal de deportes y ya le iba a comentar. Pero yo sí, te comentaba... O sea, el alquiler en sí se fiscalizó correctamente, creo que incluso por la interventora anterior. hay posibilidades, hay partidas para ese alquiler, y sobre todo porque no había otro local municipal, no, y el local adecuado, según pues, vieron la, por la parte de la escuela de gimnasia, para poder desarrollar ahí la actividad, era ese, y entonces... La duración de contrato, no sabes por cuántos años lo tenemos, por 4 o 5 años, no se sabe la duración de contrato, ¿no? Yo, es que ahora mismo la duración del contrato, no sé si... Era, no me acuerdo la ahora mismo el periodo, pero sí lo puedo mirar y se lo digo. Bueno, de acuerdo. Entonces, ya que estás hablando del concejal de deportes, pues era para ti también. La segunda pregunta venía hacia ti. También observamos que las cristaleras en la idea indica la sala de actividades dirigidas a deportivas en Yaiza. Entonces preguntamos al concejal de deportes, el señor Daniel Medina, que durante el mes de mayo, ¿qué tipo de actividades se realizaron? Porque según informaciones que me hacen llegar dichas personas, el local está siempre cerrado. No es lógico pagar unas cosas cuando no se hace uso de ellas. A la vez hago un llamamiento a esta Junta de Gobierno, se me ha ido la señora alcaldesa, de que todos los grupos de la oposición todavía estamos sin un local en la cual poder atender a nuestros vecinos. Entonces, a la pregunta que me refiero yo es, ¿qué actividades se han realizado en el mes de mayo? Porque tengo... ahí está la escuela de gimnasia, se divide en dos, justamente la localidad de Playa Blanca va un par de días y a la localidad de Yaiza, aquí en el gimnasio municipal, van otros. Es verdad que el local ahora mismo, en septiembre, va a entrar con más actividades, pero a lo largo de toda esta temporada lo ha tenido sujeto la escuela de gimnasia. De acuerdo, bueno. Bueno, eso ya venía ya la señora alcaldesa, pero bueno, voy a esperar un minutito porque ahora voy a hacer en relación, desde el día 26 de mayo hasta el día de hoy han pasado muchas cosas en el municipio y en una de ellas, ante todo era pues, bueno, voy a esperar, ¿puedo esperar un minutito a que venga la señora alcaldesa porque es la afectada? Sí, podemos. ¿Eh? ¿Otra? Bueno, pues sí, podría seguir. Ese sería otro, pero bueno, según... Muy bien. No. Sí, no, tranquila, yo espero. Es que... Esta la afecta personalmente. Dígame. Bueno, a la señora alcaldesa. Sí. Que con fecha de 20 de martes 20 de junio, sí. Usted se le ve muy contenta, exuberante y radiante por la firma del acta de replanteo que vino, que bienvenido sea. Recuerda el replanteo, lo tenemos aquí, sí. Con las diferentes autoridades, así como el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, el presidente del Cabildo y como alcaldesa de Yaiza, la señora Gladys Acuña. Vale, pues muy bien. Que gracias a Dios pude ir, porque casi no voy, porque ustedes saben que en esa semana se celebraba el juicio Stratus. Es decir, que después de haber peleado tanto, la fecha, entiendo que por casualidad, se fijara en la semana donde se le celebraba el juicio, donde yo tenía que estar como imputada. Pero como a veces Dios existe... se nos exoneró de estar en esa vista y pude ir a la reunión que había en el Cabildo y al acta de replanteo. Puedo seguir entonces, ¿no? Ya después de la puntualización, ahora se lo comentaré yo. Correcto. Ya que no estamos en contra del replanteo con diferentes autoridades, además podemos observar que todos quieren salir a la foto, que está bien, bien para ellos. Pero bueno, venía al caso de que usted ha comentado. Pero sabe, señora alcaldesa, ¿sabe lo que no me gusta? Que el día anterior, el lunes 19 de junio de 2017, también salió en otra fotografía. Uh-huh. En muchas, todas las semanas tuve. Yo le traigo una para que usted la vea, en la cual está usted. En esa fotografía ya no está tan contenta. No, hombre, claro que no. Y me refiero a esta fotografía, en la cual la señora alcaldesa de Yaiza, así como el concejal de Servicios Sociales, el señor José Antonio Rodríguez, así como el nuevo jefe, el juez de paz, perdón, de Yaiza, el señor Evaristo García, se sentaba en el banquillo de los acusados en el caso Stratus por la concesión de la licencia de actividades de 2008. Le comento, esta fotografía seguro que a ninguno de nuestros vecinos le gusta, aunque a otros seguro que les llenaría de satisfacción. Y todo viene por lo siguiente. Según el decreto del 23 de mayo, con número 1071, indica que desde el 12 de junio al 30 de junio, ambos inclusives, con carácter accidental, será el señor Óscar Noda el que ocupara la alcaldía. Correcto. Correcto, según el decreto que tenemos aquí. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que usted firmase el acta de replanteo del 20 de junio? Yo no la firmo. Según firma de este martes, según un medio de comunicación. Vale, usted termine que yo ahora le explico. Vale. Si a usted le parece bien. Yo me refiero siempre presentando documentación en la que aparece, tras firmar este martes el 20 de junio, el acta de replanteo, siempre a través de los medios de comunicación. ¿Entiende lo que le comento? Porque yo siempre cojo las bases. Entonces, ¿cómo es posible que usted firmase el acta de replanteo el 20 de junio? ¿No debería haberlo realizado Óscar Noda, que era el que ejercía de alcalde de Accidental? Es una pregunta. ¿Cómo es posible, señora alcaldesa, que con fecha de 14 de junio de 2017, si no ejerce de alcaldesa por motivos de ausencia, según el decreto número 1071, pase una factura de 94,70 euros el 14 de junio de 2017 del restaurante Brisa Marina, según el decreto número 1456 del 23 de junio de 2017 para abonar por las arcas municipales? Aquí lo veo. Sí. Entonces vamos por partes, ¿le parece bien? Bien, me parece. Vamos a ir primero porque hay baile de fechas, seguro, y se las voy a explicar. Vamos. Mire, vamos a ver. Firma del acta de replanteo. Mire, es verdad. Vamos a ver. Empezando por lo más feo, que desde luego no les gustará a los vecinos, no les gustará a los que me quieren, les encantará a los que no me quieren, pero desde luego a mí no me gusta nada. No, yo creo que a la mayoría, yo creo que. Eso es lo que cree usted. Y yo le digo lo que yo creo. Desde nuestro punto de vista, no nos gustaría nunca que ningún representante de eso tuviese que estar en esa parte. Exacto. O sea, yo creo que eso no es agradable para nadie, ni es conveniente. Y en los tiempos que corren, donde hay corrientes, como puede ser la de su partido y la de otro, que apelamos a que la corrupción no siga adelante. En fin, mire, Ramiro, yo estoy de acuerdo con todo eso. Y desde luego ha sido un trago difícil para mí, muy difícil para mí. Pero es el precio que uno tiene que pagar cuando estás al frente de una institución. Decir además que todos los informes y todo ese procedimiento fue anterior a mí. Pero decir además que lo que se adoptó como siempre se ha adoptado bajo mi presidencia en este ayuntamiento. La situación es la que es. Ustedes saben que yo nunca la he ocultado, que es así. Yo no he engañado a nadie, no es la primera a la que me ha tocado asistir, porque tuve otra imputación anterior que fue archivada, pero también he sufrido situaciones desagradables, muy desagradables. Pero vamos a ver, es verdad que yo me tomo un tiempo porque es un juicio de envergadura en el que se hay que preparar y desde luego las gestiones municipales quedan al cargo, las municipales, las parlamentarias no, las municipales sí, quedan al mando o bajo la dirección de Óscar Noda. ¿Qué ocurre con el acta de replanteo? Vamos a ver, el acta, esto no es una obra municipal, pese a que el ayuntamiento ha batallado. Yo creo que sería injusto decir que yo sola, porque creo que a Ángel Domínguez le tocó su parte, a Carmen y al Partido Socialista con los compañeros que la antecedieron, también hemos luchado muchísimo por esta obra, que creo que indiscutiblemente beneficia al municipio y también a la isla de Lanzarote. Pero no es una obra municipal. No. O sea, el acta de replanteo lo firma el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, así como la empresa adjudicataria, que en este caso es Fomento, Construcciones y Contrata. O sea, yo estoy ahí con mi presencia porque tuve la posibilidad de asistir, porque yo pensé que no iba a poder ir, porque tenía que estar sentada en el juicio que duraba una semana. Pero, como le dije antes y repito ahora, se nos exoneró de nuestra presencia en sede judicial el día 20, el día 21 y el día 22, pero yo ya el día 22 me incorporé voluntariamente, el día 21 no, porque tenía pleno en el Parlamento de Canarias y fui a ejercer mis funciones como parlamentaria en el pleno. Entonces, dada esa posibilidad, mire, nadie me quita a mí la ilusión de presenciar algo por lo que hemos batallado muchísimo. Pero la firma del Ayuntamiento de Yaiza no era necesaria en absoluto. Además, yo creo que además no se contaban ni con mi presencia, porque ya le digo que qué casualidad que se pusiera un día tan señalado. Y además no lo digo por los compañeros que están aquí sentados, que estoy seguro que nos alegramos de encontrarnos todos allí. Tal vez a otros no les hizo tanta gracia. Pero bueno, pude ir, estuve allí, y no solo en ese acto, sino en una reunión que hubo con anterioridad en el Cabildo, con la consejera de Hacienda, con el consejero de Obras Públicas del Gobierno, en fin, donde estábamos convocados todos los alcaldes. Lógicamente, luego siguió adelante y los trámites municipales y la documentación la firmaba el compañero que ejercía de alcalde. Respecto a esa factura que usted me habla a mí del Brisa Marina, mire, a mí se me invitó en ese acto por parte del presidente del Cabildo y el consejero de Obras Públicas, don Pablo Rodríguez, a ir a festejar, digamos, de alguna manera, un hecho histórico para el municipio, sin duda. Pero, como usted comprenderá, yo tampoco tenía el cuerpo para fiesta. Y yo no fui a esa fiesta. Ni el Ayuntamiento de Yaiza pagó dicho almuerzo, que en ningún caso sería de 90 euros, porque allí fueron bastantes personas y el compañero se asistió, no sé si asistiría o no, pero iba mucha más gente. Esa factura a la que usted se refiere, creo recordar que fue en el Brisa Marina y que a lo mejor estará en contabilidad en esa fecha, pero no se refiere a ese acto, se no. refiere... Perdón, yo no me refiero al acto en sí. No fue ese día, no, Ramiro. No, correcto, pero señora alcaldesa, yo no me refiero que fuese por este acto. Yo lo que me refiero es que si usted no estaba ejerciendo como alcalde... Que no, espere que termino. Es decir, una cosa es lo que aparece ahí y otra cosa es la fecha en la que se realizó ese almuerzo, que fue el domingo, ese almuerzo fue el domingo de la Feria de la Tapa. Y estábamos allí sentados el consejero de Agricultura del Cabildo, Antonio Morales, estaba el concejal de Tía, Amado, estaba el director general de ganadería y de una empresa pública con el ámbito rural de Fuerteventura y habíamos más. Por eso le digo que a usted lo que le lleva a confusión, que está bien preguntado, es la fecha en la que esa factura se sube a la contabilidad municipal, que no coincide con la fecha en la que se celebró ese almuerzo. Ese almuerzo, yo creo recordar que la Feria de la Tapa fue en marzo. No fue en marzo, este año. Entonces fue, pero vamos, que yo no tengo ningún inconveniente en rescatar el expediente y aclararlo en el próximo pleno. Hombre, yo... Pero sí le quiero aclarar que nunca lo he hecho, ni es costumbre de esta alcaldesa, estar en almuerzo, y mucho menos, Ramiro, en una semana tan complicada. Señora alcaldesa, a nivel personal, si yo lo entiendo, que si tenía yo lo el estómago cerrado. Si yo lo entiendo, y por eso me parece extraño, y como me parece extraño, deberé de preguntar. Si a mí me parece... No, compañero, usted si tiene la obligación, y además le invito a que lo haga, que me pregunte lo que... En cuanto al dinero público se refiere. Son dudas, exactamente. Por eso es que son de las arcas municipales. Yo veo aquí con fecha 14 del 6 y después entra de registro el 23 de junio. Pues yo, si sé que usted en esa fecha está no ejerce de alcaldesa por los motivos que expone aquí, pues tendré que pensar que si no está ejerciendo de alcaldesa, ¿cómo es posible que esté pagando una factura? Claro. ¿Me entiende a qué me refiero? Claro, claro. Por eso yo se lo estoy explicando. Yo pregunto por eso mismo. Por eso yo se lo estoy explicando y además lo invito a que usted coja y mire efectivamente el expediente y verifique lo que yo le estoy diciendo. Porque vamos a ver, ¿cómo se hacen aquí las invitaciones que son muy contadas? Si nosotros hacemos una invitación al director general de ganadería, al consejero, en fin, al que quiera que sea, esta que está aquí o el que haga la invitación de los compañeros lo paga el de su bolsillo, de su dinero. El restaurante o lo que quiera que sea emite la factura y después usted lo emite, o sea, lo justifica, lo presenta y luego ya el ayuntamiento se lo devuelve. Hay veces hasta que uno se olvida. Posiblemente a usted lo que le aparezca es la fecha de presentación de la contabilidad municipal. También es posible que se le deje a mis secretarias de alcaldía y las niñas de alcaldía lo registren en otra ocasión. Entonces, lo que hay que verificar es, y le digo yo a usted, fue el domingo a mediodía de la Feria de las Tapas, que es la única que yo he hecho en este año, el Brisa Marina. Y lo verifica, usted lo mira. Desde luego, en esos, a partir del día 12, que acaba de decir usted, creo recordar, hasta el 30, yo estuve en otros menesteres que compatibilizaban lo que podía con mi actividad parlamentaria y de alcaldesa. Correcto, como yo siempre me baso en la documentación que recibo, pues siempre lo comento. Es mi deber explicárselo y explicado está, y a su disposición el expediente para que usted lo consulte. No obstante, como usted comenta, solicitaremos el expediente. No dudamos de su palabra, ¿eh? No dudamos de su palabra, pero ya que insiste, claro, solicitaremos, no me gustaría, además. Solicitaremos el expediente. Bueno, otra cosa que nos llamaba la atención, después de revisar los decretos aportados, indicar que la secretaria, que en el decreto 1567 de 10 de julio se ha cometido un error, donde dice mayo tiene que decir julio, para que se modifique dicho decreto. Le comento y se lo pongo en cuestión. El decreto número este, por el motivo de la ausencia del titular de alcaldía el martes y miércoles 11 y 12 de julio de 2017, de conformidad con el decreto de nombramiento del teniente alcalde, por medio de la presente resuelvo, único, que el martes y miércoles 11 y 12 de mayo de 2017 ocupe la alcaldía con carácter accidental. Creo que hay un desliz. Esto fue el pasado pleno. Sí, a ver. Te lo puedo pasar, si quieres, para que lo verifique. Yo creo que una corrección de error. Creo que, bueno, pues yo se lo comunico ahí para después de revisar la documentación. ¿En el pleno pasado o en el anterior? No, en el anterior. Ah, sí, no, esto fue un error de se ve que julio es mayo. Porque tiene que haber dos decretos. Tiene que tener usted uno de un martes y un miércoles. Esto fue el primer pleno del mes de julio del Parlamento. Sí. ¿Ves? Está 11 y 12 y 18 y 19. Este tuvo que ser, y será a lo mejor, un copia y pega, posiblemente. Esto es un copia y pega, posiblemente. Solo para que vea que hacemos nuestro trabajo. También nos ha llamado la atención el decreto 1608 del 14 del 7 de 2017, en la cual, durante 4 horas, el quinto teniente alcalde ejerce de alcalde hacendado. ¿Podría explicar a qué estaban ejerciendo los demás teniente alcalde? Porque pues para llegar hasta un quinto... Se lo explico perfectamente. Muy bien. Vamos a ver. Yo estaba ese día en una reunión en el Cabildo, no sé de qué. Estaba yo en el Cabildo. Y se tenía que celebrar la Junta Local de Seguridad de las fiestas de Playa Blanca. Entonces, en las Juntas Locales de Seguridad, dependiendo del criterio del que asista, en esta ocasión el capitán de la Guardia Civil exigió un decreto de la alcaldía para que el concejal de festejo y de seguridad, que tiene su firma delegada, asistiera a esa Junta Local de Seguridad. Y por eso se hace durante 4 horas. Y luego yo ya me incorporo, y creo que ese mismo día tuvimos una junta de gobierno, y ya me incorporo yo a la junta de gobierno. ¿Quiere decir que el primer teniente alcalde, señor Óscar Noda, no estaba? No. El segundo teniente alcalde, José Daniel, tampoco estaba. El cuarto teniente alcalde... No va por orden, ¿eh? Yo designo a los tenientes de alcalde, el que yo quiera que se quede. Vale, correcto, vale. Pero como veo que... Veo que se nombra el quinto... Si quiere, la secretaria lo explica. No, lo único que pone la ley con respecto al orden de prelación es que en caso de vacante, ausencia y enfermedad será un teniente de alcalde el que sustituya. Ya, ahí ya determinará el orden la alcaldesa. Pero presidenta. Pero no obstante, Ramiro, para que usted vea cómo funcionamos, el que estuviera Óscar, si Óscar hubiese estado, que es el que normalmente me sustituye, no hubiese sido designado Óscar. porque las juntas locales de seguridad le corresponde dirigirla al concejal que tiene la responsabilidad en esa materia. La competencia, sí. Correcto, correcto. De acuerdo, vale. Bueno, pues ahí, por último, al concejal de Aguas, el señor José Antonio Rodríguez. Con fecha de 6 de julio de 2017 hubo unos problemas de contaminación odoríferas en tres sitios diferentes, en el sector 71, en la avenida Peche Higuera, Hotel Elba, y así como en el sector 26, Lanzasur. ¿Nos podría explicar cómo se produjeron, qué tipo de actuación tomaron y que si se les está haciendo un seguimiento? ¿Cómo es? Se ve. Bueno. Este no es este, vamos a ver. Según los decretos que tenemos aquí con fecha de 6 de julio, el 1551, correcto, aparece como que con esa fecha se vio el ayuntamiento de 23 sector. Existe la existencia de un problema de contaminación odoríferas procedente de la depuradora del sector 71 en el plan parcial Montaña Roja. Se rebosaron. Y después también hubo otra que coincidió según los decretos aportados en la avenida de esta, en el Hotel Elba, así como en el sector 26, Lanzasur, coincidiendo esos tres focos de contaminación. ¿Nos podría explicar cómo se produjeron ese tipo de contaminación, así que, y qué tipo de actuación tomaron y si les están haciendo un tipo de seguimiento? Vamos a ver, ahí lo que fue un rebosamiento de las depuradoras que hubieron, pero eso, vamos, se atajó a tiempo, ¿me entiendes? De todas maneras, lo que es el sector, lo que es el Lanzasur, dijo usted. Sí, correcto, Lanzasur, en el Hotel Elba y en el Avenida Peche. Eso se está ya conectando lo que es el tema del saneamiento. Correcto. Pero fue un error que tuvieron ellos ahí de temas de rebosamiento de la depuradora. ¿No? Fueron momentos puntuales. Sí, fueron momentos puntuales. ¿Se le está haciendo algún tipo de seguimiento para que no vuelva a ocurrir? A todos se le está haciendo. Se le está haciendo un seguimiento para que no vuelva a ocurrir, ¿no? A todos los complejos y a los que no están, pues están con el tema de las conexiones ya a la red general de saneamiento. En el caso Montaña Roja se está solventando, ¿sabes? Ahí ya complejos se están conectando. Correcto. Pues nada más que decir. Muy bien. Tiene la palabra la concejala socialista. Empiezo. Yo tengo que decir que el pleno este se haya demorado un poquito en el tiempo, igual hay actuaciones sobre quejas y demás que he ido recogiendo desde el último pleno, que si están solucionadas o están desfasadas ya, pues directamente contestan y punto. Pero que igual ya está hecho, o se ha actuado y yo no lo vale, sé. Ah, vale. Vale, porque son de antes. Entonces las traje también. Si no le importa, empezamos por las mías, porque tengo que salir a firmar en breve. Si hay alguna... Tengo seleccionadas por concejal. Espérese un momento. Por eso le digo que si hay alguna mía... Venga, sí, claro. La última. Venga, pues vamos para allá. Tengo conocimiento, o me ha llegado, de que está la policía canaria aquí en Lanzarote investigando precisamente en Yaiza la práctica de tiro que fue denunciada, creo que por funcionarios de... Correcto. De este municipio, o sea, de Yaiza. Y me gustaría saber qué sabe respecto a este tema. No qué le puedo es lo decir que se nada. Está investigando exactamente... Carmen, por el amor de Dios. Bueno, pero estarán aquí porque en algo habrán incurrido que mire, no. O sea, usted puede poner una denuncia, que hay cualquier punto que... Espere, porque esto es un tema delicado. Incurren delito, se archiva, están investigando. Espere. Vamos a ver. ¿A dónde sube? No, yo le explico hasta donde puedo explicar. Vale, pues eso. Y hasta donde yo sé. Vale. Vamos a ver. De acuerdo. Cuando hay mandos implicados en un posible expediente sancionador... se abre un expediente de información reservada, que se llama. Entonces, yo lo que le puedo decir a usted es que nosotros hemos firmado un convenio, como ya se ha comentado aquí en otras ocasiones, con la Policía Canaria, y que además, en los extremos de ese convenio y de ese clima de colaboración, ellos están haciendo cargo de la averiguación de determinados acontecimientos. Ese es uno y hay más. Que no voy a decir. porque no puedo decir, no porque lo quiera ocultar. Pero ¿vale? Habrá un momento en que se pueda saber. Por supuesto. Los que estamos aquí presentes, es decir, sepamos realmente claro qué es lo que ha ocurrido y si realmente hay un expediente sancionador en los motivos. Carmen, déjeme terminar que yo creo que se lo voy a explicar completo todo de arriba abajo. Ahora mismo, la única conexión que hay con esos agentes que no son de la provincia de Las Palmas porque no pueden serlo, ¿vale? Desde el ayuntamiento solo hay una persona que es funcionario, funcionaria, que tiene conexión con ese expediente. La parte política aquí no tiene conocimiento absolutamente de nada. Porque no podemos tenerla, en primer lugar, porque por ley no se puede tener y porque la verdad no es mi interés saber de eso. Lo que sí es mi interés es que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Como todos los expedientes que atañan a un municipio, a un ayuntamiento, a cualquier administración pública, tendremos acceso una vez lo podamos tener. ¿Cuál es mi recomendación? Que legalmente lo tendremos que hablar. Hay determinadas preguntas y respuestas que afectan a expedientes que conciernen a una persona o personas en concreto, en este y en otro, que no sé, Carmen, de verdad, si nosotros podemos tratar en esta sede, por aquello de el secreto, por aquello de lo que establece la ley. En cualquier caso, si no lo pudiéramos tratar aquí, desde luego usted tiene las puertas abiertas para que desde el momento que se pueda ver el expediente, verlo, no solo usted, todos los que estamos sentados aquí. Todos los que estamos sentados aquí. Pero ahora mismo yo no le puedo contestar más, una, porque legalmente no se puede, y otra, porque desconozco el asunto por completo. Hasta donde puedo llegar es, mire, sí, hay un equipo de agentes de la Policía Canaria que está al frente de la instrucción de varios expedientes que atañan a distintos mandos y agentes del cuerpo de la policía local de Yais. Es una cosa novedosa, yo sé que esto nunca se había hecho, que es algo que se está implantando. Es que es más, ni siquiera conozco a las personas que han venido, ni siquiera las conozco, ni las he visto. No les puedo decir si no son hombres, mujeres y cómo son. Si son guapos, si son feos, no los he visto. Ni tengo ningún interés en verlos. A mí tampoco me importa eso. Yo no tengo ningún interés. Entonces, no sé si le he respondido hasta donde puedo. No, entiendo que lo que quiero saber un poco también es el contenido o en base a qué van siendo esas investigaciones. No, porque aquí ha habido una práctica de tiro, lo sabemos todos. No le voy a contestar, Carmen. O sea, a partir de este momento yo no voy a contestar más. Usted hable lo que usted quiera, que constará en acta y se grabará, pero desde luego yo no le voy a contestar más. No porque no quiera, sino porque de verdad no puedo. Bueno, guardamos discreción al respecto. Me queda confirmado que lo están investigando. Esperamos saber más. Seguimos. Vale, entró en el ayuntamiento, no sé con si fecha... secretaria, si estoy actuando correctamente o no. En principio es una información reservada y es por cooperación interadministrativa. Vale, que es entendido. Posteriormente... No, a ver, que tampoco quiero yo quedar aquí como que la que no quiere hablar. Cuando... ¿Sabes qué pasa? Que cuando... A ver, usted sabe que me encanta explicarle y yo no. A ver, yo, para cerrar y no quedarme tan descuadrada, a ver, yo puedo entender que sea información reservada y quedamos y ya está. Que se están investigando, que se está investigando ciertos hechos, expedientes que tengan que ver con mandos de la policía local, además, y no se puedan hablar, perfecto, ¿vale? Pero es verdad que hay unos hechos que se rumorean o más o menos podemos intuir o que podemos llegar a saber que han ocurrido. Sí, es decir, sí, sí. A mí hay una parte que me preocupa, por eso, a mí hay una parte que me preocupa dentro de todo esto y es la utilización de material que pagamos todos, que de alguna manera yo puedo entender que si los hechos han sido Carmen, así, de verdad, se han derrochado o no. Por eso te digo, o sea, no voy... Por el bien de todos, lo de dejamos verdad. Y cuando salga todo ya hablaremos. Por eso, mire, Carmen, yo... Te acepto que se quede aquí. Yo les voy a hacer una recomendación, compañeros. Yo creo que todos nos conocemos aquí, cada uno somos adversarios políticos y eso no cabe ninguna duda. Y dentro del juego político podemos discutir... No, por favor, Carmen. Vale. Podemos discutir de todo lo que queramos, porque además creo que así lo hemos hecho y creo que así lo hacemos. Pero si ustedes quieren, un día convocamos una junta de portavoces. Lo digo para todos los que estamos sentados aquí, no solo de la oposición, lo digo para todos los que estamos sentados aquí. Nosotros tenemos una responsabilidad de la que a veces no somos conscientes. De la que a veces no somos conscientes. Y yo también he estado en el gobierno y he estado en la oposición. No se me malinterprete, por el amor de Dios, lo que voy a decir. Pero a veces somos utilizados como instrumentos que nos pueden colocar en situaciones muy complicadas. Y ya le digo que un día en la junta de portavoces o tomándonos un café como compañeros de corporación, les podría contar hasta qué punto uno no es consciente de la responsabilidad que tenemos. Entonces, una recomendación mía. Vamos a consultarle más a la secretaria de hasta dónde podemos llegar, de hasta dónde no podemos llegar. Yo sé que tenemos, como responsables públicos que seamos, atender las quejas y las reclamaciones que nos vienen de todas partes, pero hay temas con los que tenemos que ser prudentes, que a lo mejor este es uno, Carmen, y me refiero a este porque hay otros de los que yo tengo conocimiento y a lo mejor ustedes no. Entonces, yo apelo a esa prudencia. Como alcaldesa y responsable de la policía local, se va a investigar todo lo que llegue a mi conocimiento y que yo considere que no está bien hecho. A ver, eso se va a investigar todo, todo lo que venga, ese, el otro, porque hay más cosas. Pero a mí, créame que me gustaría hablar de este asunto y contar, en fin, porque además estamos hablando de un cuerpo importante dentro del ayuntamiento y dentro del desarrollo de la vida de todos nosotros los que vivimos aquí, son nuestra seguridad. Entonces, en este caso concreto, no puedo decir nada más, pero sí me gustaría en septiembre, porque yo ahora en agosto me voy de vacaciones. Ramiro, apúntalo ahí. Me voy de vacaciones. Ahora, ausente la titular porque me voy de vacaciones. En septiembre igual convoco una junta de portavoces y hablamos de este asunto. No se sienta usted... No, Carmen, pero sí, yo lo que quiero es información. Y compartimos la información experiencia. Que yo quiero que la tengamos todos. Yo no estoy haciendo este tipo de preguntas de manera que vaya yo a juzgar a nadie, ¿entiendes? No, pero sé. Que están, que han ocurrido cosas que posiblemente puedan ser juzgadas o no, o que ya se verán qué partes son ciertas, qué partes no y demás. Que yo no voy a entrar en eso, pero es cierto que se está investigando y listo, lo dejamos aquí. Sí, y ya no, nos vemos. A ver, yo lo hablo a nivel general y ya hablaremos, sí, tranquilamente. Sí. Sigo. Y a mí no, yo, me... Yo creo que ya no tengo ninguna más para ti. Vale. Pero quiero ser rápida porque le toca a Coalición Canaria también y igual tiene algo para usted. Hombre, desahúense hoy, que pueden, me gustaría... por el amor de Dios, hoy hablen. Me gustaría hacer referencia a el cruce del Aulagar, si tienen pensado o son conscientes del peligro de ese cruce, que parece que, yo es la queja que tengo de vecinos de Playa Blanca, en las que se pide que actúen, no sé si es que está medio borrado la señalética que tiene que ir en la vía, incluso llegan a decirme si es posible poner un semáforo. ¿Te ubicas en el Aulagar? El cruce. Ahí. Pues que piden actuación los vecinos con medidas de seguridad. No sé si podrá ser un semáforo, si podrá tener la vía bien pintada, etcétera. ¿Cuanto a la señalética vertical y horizontal, entiendo? Sí. Vale, esa es una de ellas. No hace mucho, creo que hace una semanita o dos, hubo un accidente en las proximidades del colegio de Playa Blanca. O sea, yo creo que es una petición de vecinos, de las comunidades de vecinos que están por ahí cerquitas, pues viviendas Yaiza, jardín de Yaiza, y de padres de alumnos del colegio de Playa Blanca, el que se tomen medidas en el asunto. Una de las peticiones que me llegan es que los pasos elevados sean que los pasos de peatones sean elevados en las inmediaciones del colegio Playa Blanca. No sé si podrá... Lo tendremos hacer, en cuenta, ¿no? Pero eso tenga en cuenta que es un plan parcial, tiene un proyecto aprobado y se tiene que ir desarrollando en cuanto... Bueno, pero ustedes pueden influir... Mira, ustedes pueden influir directamente, porque cuando hablamos de un plan parcial parece que hablamos de algo de otro mundo, y siempre hay un representante de ese plan parcial donde usted puede sentarse y decirle, mire, adelánteme esto porque estamos teniendo incidentes, porque estamos hablando de un colegio donde hay miles de niños. Pero si dentro del proyecto ya pueden actuar directamente o adelantar esa obra ahí. Pero vamos a ver, Carmen. Yo creo que si eso dentro no es complicado. Del proyecto de urbanización no estaba contemplado eso. Yo no, lo que le invito es a que lo negocie. No se puede exigir que se haga algo que no estaba aprobado dentro del proyecto en conjunto. Vale. Cuando ustedes hacen una negociación, puede estar adaptado a las situación de ese momento, pero es que las situaciones cambian. Hay accidentes en esa zona y son posteriores a la fecha en la que ustedes firmaron este convenio de actuación en el plan parcial. Pero ahora es una característica nueva que entiendo yo que tendrán que volver a negociar e incluirla. Se mirará a ver qué haga lo que esté en su mano, no le digo que haga magia. De acuerdo. Pero que sé que pueda hacer cosas. Y después, o espero... Sí. Esto es el paso peatón. Y después, esta es un poquito viejita, pero tengo la petición de que en los baños públicos de Castillo del Águila no hay señalización, pues que se señalice o algo así. ¿Qué zona? Tengo. En los baños públicos del Castillo del Águila. Están abiertos, están en uso la señalización, algo así me pasa. Públicos Castillo del Águila. Igual están los baños, pero no están señalizados. Porque algo así me dijeron unos vecinos. El kiosco puede ser. El kiosco podría ser. Vale, puede ser el kiosco, Castillo del Águila. Vale, eso se está preparando los pliegos para sacar a concurso la gestión de ese kiosco. Vale. Pero en principio está cerrado. Y después, nada más. Porque tengo otra, pero lleva otra historia que ya presentaré emoción. Listo. Da igual. Dani, solo no, te no, digo... No, te preocupes, yo voy a esperar que venga la alcaldesa. Vale. Ah, pues sigo. Dani, solo te digo que te voy a dejar para septiembre. Vale, te aviso ya. Por mí tienes un suspenso enorme, pero ya te contaré en septiembre. A recuperar el merda. Te dejo pendiente para septiembre. ¿Estaría el turno a Coalición Canaria? Espera por Gladys. Por la alcaldesa. Ah, que está ahí. Muy bien. Yo sé, son 5 minutos, si quieres. Ay, sí me faltó. Vale, aprovecho. Que es que lo iba a decir, pero saltó la alcaldesa con lo de la Policía Canaria otra vez y demás, y nos quedamos aquí. El día, es que yo creo que es algo que también tienen el resto de concejales, o yo por lo menos lo cogí de la casillita que tenemos en el ayuntamiento. Bueno, si no, yo se los digo. El 3 de mayo se hace un registro de entrada sobre una solicitud de la asociación de vecinos Los Majos de la Degollada, con el nombre de una calle del pueblo. Y dice así, ¿lo tienen? Pero es del 3 de mayo, se ha traído a pleno. Ah, porque igual yo me perdí. Ah, vale. Entonces. En el 26 de mayo, pleno del 26 de mayo. ¿Se llevó? No se ha hecho nada. Yo estuve mirando y no. No, pero que digo que cuando nos presentaron el escrito, a poquito de día hubo un pleno. Pero después nadie lo ha traído ni nada, ¿no? No. Ah, vale. Yo decía, pues si yo no me perdí un pleno. Bueno, hay un escrito, Johnny, para ti, creo, ¿no? Porque nombres de calles, pues igual. Te dice, a la atención de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Yaiza. Reconocimiento a la Asociación de Vecinos Los Majos de la Degollada con el nombre de una calle del pueblo. Desde la Asociación de Vecinos Los Majos de la Degollada consideramos que los nombres de las calles de nuestro municipio de Yaiza deben consensuarse con los vecinos y vecinas y que deben hacer referencia a nuestro patrimonio cultural o natural, a nombres antiguos o bien reconocer el trabajo de las personas y colectivos que han trabajado por el bien de nuestros pueblos. Por ello, consideramos inadecuados algunos cambios de nombres de calles que el Ayuntamiento de Yaiza ha realizado de manera reciente sin consultar con los vecinos y los colectivos implicados. Además, la Asociación de Vecinos Los Majos de la Degollada ha mantenido una trayectoria de casi 2 décadas en defensa de los intereses vecinales y de los valores naturales de nuestro pueblo y municipio, por lo que consideramos justo que se dé un reconocimiento. Por estas razones pedimos a los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Yaiza que lleven a cabo las siguientes acciones. Revisar los nombres de las calles del municipio con criterios históricos, culturales y con la opinión de los vecinos y vecinas. que la actual calle Los Lomos en La Degollada pasa a llamarse calle Asociación de Vecinos Los Majos de La Degollada en reconocimiento a la labor de este colectivo. Yo estoy totalmente a favor de este escrito que presenta la Asociación de Vecinos, pero me gustaría saber qué han hecho ustedes al respecto, porque tiene registro de entrada el 3 de mayo. Pues nada, a ver, le voy a decir lo que hemos hecho, no hemos hecho nada. ¿Y qué vamos a ver, hacer? Con esa asociación de vecinos se ha hablado en reiteradas ocasiones. Y el Ayuntamiento de Yaiza no ha hecho ningún cambio reciente. A ver, reciente lo remontamos a la época de José Francisco. Imagínense lo reciente que puede ser. Entonces, la calle Los Lomos no la ponemos nosotros, la calle Los Lomos está. Cuando nosotros llegamos a este ayuntamiento, cuando este grupo de gobierno y esta que les habla llega a este ayuntamiento. Entonces lo que le hemos dicho es, mire, vamos a ver, los callejeros no es una cuestión fácil, es decir, los callejeros afecta profundamente a la vida de los ciudadanos y ciudadanas porque hay que hacer cambios en el Departamento de Estadística en Las Palmas, es decir, muy bien, cuando se acometa el cambio de las calles en La Degollada, que además hemos dicho, ustedes conocen que hay un proyecto presentado para hacer los caminos, asfaltar los caminos, hacer los muros, ponerle luz. Cuando eso se acometa, se consultará, mujer, como se consulta todos los cambios recientes que se han hecho. Por ejemplo, la de la practicanta en Playa Blanca, donde asistimos toda la corporación, fue una cosa consensuada entre todos. Fue una petición del pueblo, que además trajimos, que valoramos, que consensuamos, que todos estuvimos allí en reconocimiento de la labor que hizo esa señora, lo mismo con la de Jaime el Maestro, lo mismo con otras que se han ido presentando y que nosotros daremos participación a los cambios que se hagan. Pero, es decir, no se puede decir que hay un cambio reciente cuando el cambio... Yo creo que un problema de redacción en ello no tiene nada que ver con el espíritu que al final tiene... No, si estamos de acuerdo con el espíritu. En su moción, no, es no, decir, no va a ser... Pero vamos a ver, no en me malinterpreten. Que dicen que los cambiaron. O sea, yo creo que es un problema de redacción mínimo con el espíritu que realmente que ellos tienen con esto. No, y es que se le valore el trabajo que han hecho, que lo han hecho. Que sí. Que lo han hecho. Porque yo recuerdo a compañeros de esta corporación, que se sientan a día de hoy aquí, cuando tuvimos que ir a La Degollada con la machacadora y toda la batalla que hicieron y el movimiento que han hecho, que para mí, cuando llegué, fue una de las primeras actuaciones de los vecinos que yo admiré. Que sí, porque pero tenían sí, más tiene, valor que muchos fácil. De los que se sentaban aquí. Carmen, mire, vamos a ver, eso tiene fácil solución. El día que se acometan los cambios de las calles, se reúne al pueblo de La Degollada, que no es nada difícil, porque una reunión en Playa Blanca es difícil, una reunión en Uga es difícil. Pero en La Degollada, desde luego, es lo más fácil del mundo, que aquellos vecinos que quieran acercarse se acercan. Y además es un pueblo pequeño, pero que participa mucho. Y desde luego, claro que los vamos a oír y claro que daremos respuesta, estoy segura, que todos a las propuestas que ellos hagan. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Lo que pasa, Carmen, que a lo mejor a veces las prioridades que marca el grupo de gobierno no coinciden con las prioridades que a lo mejor pues tiene en este caso la asociación. Ahora mismo eso no es una prioridad. Ahora mismo la prioridad que tiene el pueblo de La Degollada es sacar adelante el proyecto, pero porque así me lo ha mandatado el pueblo en las reuniones que hemos hecho. Y no es tan fácil hacer el cambio de una calle. Si yo no le digo que haga, yo no le estoy reivindicando una ejecución inmediata. Usted me ha yo le digo que hay una petición Carmen, que está en los cajones del ayuntamiento. Usted me ha preguntado a mí, ¿qué se ha hecho? Usted me ha preguntado a mí, ¿qué se ha hecho con eso? Y yo le estoy diciendo que a día de hoy no se ha hecho nada. Bien. Porque no hemos empezado con los trámites de los cambios de calle. En el momento que se haga, desde luego los llamaremos, pero vamos a ver que los representantes de la asociación, los Majos de La Degollada, están perfectamente informados. Claro, pero... ¿Sabe? Es decir, esto lo tenemos después de eso... Cajones. No está... A ver, usted lo tiene en un cajón, pero nosotros no lo hemos metido en un cajón. De hecho, el concejal, el primer teniente de alcalde, los atendió. Después del medio de junio, por ahí, y les vinieron a hablar de los temas también, pero sacaron ese... Y ahí en su momento les dijimos que eso hay que estudiarlo, como bien ha explicado la alcaldesa, hay que reunirse y hay que verlo. Ellos incluso creo que iban hasta a recoger firmas de que todos estaban de acuerdo en cambiar esa calle. A mí me hace gracia cuando me dicen que no han hecho nada y luego han movido la primera piedra. Bueno, has hecho algo, bueno, lo has tratado tú, con tú ellos. Tuve que salir a firmar, por eso no te puedo responder. No, vamos a ver, estoy hablando administrativamente. Es decir, claro, pero si usted me dice a mí, usted si incoado... Yo le pido información de lo que han hecho respecto a este escrito que entró, ya has hecho algo mínimo. Yo no te estoy diciendo que hayas puesto ya el letrero. Que lo pero antes y después de ese escrito, es decir, antes de ese escrito, Carmen, dentro de las reuniones que mantenemos, que además mantenemos reuniones con frecuencia con ellos, lo hemos hablado, lo hemos discutido, o sea, le hemos dicho que eso es un trámite engorroso, en fin, que llegará el momento y que se hará, si nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Pero incoarse un expediente a día de hoy no lo hemos hecho, porque el técnico que lleva ese asunto ahora mismo está con otros que corremos el riesgo de perder dinero que entre en estas arcas municipales. Entonces, que el día que se incoe el expediente o que ya tengamos todo preparado para ponernos con eso... Desde luego contaremos con ellos, con todos y con todos los que estamos sentados aquí. Perfecto. Concluí. Muy bien. Sí. Ya está. Ya está. Gracias. Te tocaba. Coalición Canaria. Vale. Aparte, aprovechen el tiempo hoy. Me da pena del señor Muñoz, que habló poco. No me voy a extender mucho, pero sí quería empezar por... Pues por las tres excavaciones que se encuentran dentro del pueblo. Recientemente hemos visto que el viento que hubo hace un par de semanas tiró el vallado de una, con el correspondiente peligro, y quería preguntar qué está haciendo este grupo de gobierno o respecto a esas licencias, si se va a seguir permitiendo que ese vallado exista, que se siga tirando basura adentro, que esas obras no se realicen, en ese aspecto que están, ¿qué va a suceder? Pues vamos a ver. Nosotros no podemos acometer obras en suelos privados, eso me imagino que todos lo entenderemos. Otra cosa es los reiterados escritos que se han mandado, incluso hemos nosotros como ayuntamiento, como grupo de gobierno, actuado subsidiariamente en algunas parcelas. Por ejemplo, en la de las famosas 1000 viviendas, ustedes recordarán que aquello estaba vallado y el ayuntamiento las retiró por el peligro que entrañaba aquello, que estaba abandonado. En este caso, como han ido respondiendo, no hemos podido, procedimentalmente hablando, a llegar al punto de la ejecución subsidiaria, que es cuando la administración ocupa la posición del otro y actúa en su suelo privado. Si no es tan sencillo. O sea, uno no se puede meter en el suelo privado de otro, por muy ayuntamiento que se sea. Entonces, ahí se han ido dando los pasos correspondientes. Yo opino igual que usted, es decir, eso, lo ideal sería que los propietarios de esas parcelas ejecutaran la obra que corresponda y que lógicamente contemple el plan general. Pero seguiremos requiriendo, seguiremos atendiendo las respuestas a esos requerimientos hasta que finalmente se ejecute la obra. Bien, pero se supone que ellos en su día obtuvieron una licencia para hacer una obra, sí, pero y tendría un plazo. Esa licencia está caducada, es decir, esa licencia a día de hoy no existe en el mundo jurídico. Cualquier actuación que esos propietarios quieran hacer está supeditado a la presentación de un proyecto de conformidad con el nuevo plan general, porque esas licencias fueron concedidas con el anterior plan general, no con el vigente, y de conformidad con lo que establezca los informes técnicos, pues se actuará, se concederá o se denegará. Pero a día de hoy no se ha presentado ninguna solicitud de licencia respecto a ese tipo de obras, que me imagino que usted se referirá a la que está en la calle Correillo, sí, y la que está al inicio de la calle Jaime el Maestro. Exactamente. Y decirle que, por ejemplo, respecto a la de la calle Jaime el Maestro, hay un recurso contencioso administrativo contra el plan general interpuesto por el propietario de esa finca. Entonces, para que usted sepa cómo está el patio. Muy bien. ¿En qué situación se encuentra la convocatoria de las nuevas licencias de taxi? Porque ya estamos en pleno verano. Pues ahí sí que le doy la palabra a la señora secretaria. Y se aprobó en el pleno hace tiempo y vemos que no, que el tema no avanza. Está remitido el expediente al cabildo. Necesitamos el informe para llevarlo a aprobación definitiva por el pleno, por acuerdo plenario. Se mandó actas y demás y se mandó toda la documentación. Y no han contestado. No, pero vamos a ver si nos ponemos en contacto y nos lo remiten, simplemente. Bien, traía una pregunta sobre el terreno de lucha, pero ya usted lo explicó perfectamente antes. En cuanto a las obras que usted comentaba antes de del Ministerio de Turismo, sí. Usted comentaba la rotonda del Princesa Yaiza y Carmen pues está diciendo rotonda la del Princesa Yaiza por la otra, sí, por el hotel. Pero no, Carmen por la otra hablando, calle. Carmen por la avenida hablando, de Cemento. Sí, Carmen está hablando de la de la Olagar. Sí. Cuando sigues de recto. No, una cosa sería es ahí. Sí, hay una intersección ahí. Sería ahí, en esa intersección. No, bueno, una cosa es el cruce del Princesa Yaiza. No, por encima. No. Yo digo para evitar el embotellamiento que se da en esa zona. Pero sí es verdad que. Pero también la rotonda no iría abajo, iría arriba. Sí. Abajo posiblemente lo que toque es un semáforo, que también podemos incluirlo en estas obras. Pero, como bien dijo el concejal, que aunque yo estuviese en la otra habitación estaba pendiente, no olvidemos que son suelos de planes parciales, que tenemos que estar a lo que nos digan los informes jurídicos y hasta dónde podemos acometer. Por ejemplo, las zonas verdes públicas, si son públicas y del ayuntamiento, desde que se aprueba el proyecto de compensación. Es decir, la aprobación de un proyecto de compensación de un plan parcial ya traslada la propiedad al ayuntamiento, ese mero hecho. Pero no ocurre lo mismo con los viales, que yo les voy a decir una cosa, ojalá fuera así, porque a mí no me importaría en absoluto coger una partida importante y reasfaltar como mínimo la calle general que conecta Costa Papagayo con San Marcial del Rubicón, con Castillo del Águila y con Las Coloradas. O sea, si jurídicamente es viable, desde luego esa sería una prioridad. Ahora, yo creo que también otra prioridad es la ejecución de una carretera de nueva construcción, que ahí, si es de nueva construcción, que está contemplada en el plan general, la podemos a priori hacer y sacar todo ese tráfico que es el que provoca el embotellamiento ahí. De todas formas, una medida provisional que se podría poner allí abajo en el cruce aquel es una línea continua, sobre todo de los que salen de mi casa, hacia abajo, y quieren dirigirse hacia FEME. Pero línea para que vayan continua, a la rotondita. ¿Dónde, Ángel? ¿Querés tomar las calles, por bajando favor? Bajando de donde yo vivo, de la. Sí, ¿y la calle esta cuál es? La calle La Fragata. La calle La Fragata, cuando correcto. Esto abajo, si yo quiero dirigirme en este caso a FEME. O sea, obligarte a ir en dirección rotonda, a Playa Blanca. A la primera rotonda y volver. O sea, ir a la rotonda que está a la altura de la calle La Lapa. Sí. Y girar y volver. Esa es una idea. ¿Tú estás es tomando nota, Johnny? Pero ahí transcurrimos dentro de un plan parcial. Es la calle Fragata. Sí, pero no, es lo que dice que ahí los cambios de sentido y el tráfico sí lo ordenamos nosotros. Pero ¿a qué vial? ¿A calle Fragata? No. Cuando tú vienes de la calle Fragata, tú vienes en dirección de la calle Fragata al pueblo. ¿Vale? Tú haces el stop. ¿Viene de Lanzarote Prince? Tú haces el stop para incorporarte en la avenida de FEME. Entonces, lo que propone el compañero es pintar una raya continua en la avenida de FEME que te impida poder girar en dirección a Maciot, sino que te obligue a ir a la rotondita, o sea, al cruce de la calle La Lapa, dar la vuelta e incorporarte por el otro carril de la avenida FM. ¿Correcto? Sí. Lo entendí. Mientras se solucione el resto. Pues podría ser una solución. Podría ser una solución. Lo que no sé por qué no lo han planteado el técnico. Pero podría ser una solución. El técnico a veces hay que sentarlo en una silla allí en el cruce para que vea lo que ocurre allí a diario. Y a veces tú ves las cosas y es el sentido común lo que te hace pensar, no pero bueno, y no coincide con el técnico. También me llegan pues sugerencias, quejas o como la quieran llamar. ¿En la carretera de La Masada se piensa en algún momento arreglar, asfaltar o algo? La carretera de La Masada está dentro del plan parcial Montaña Roja. Bueno, pedirle en este caso a Cruz Lanzarote. Habría que ver en la fase porque que está. Se repare, porque sí es verdad que me comentan que los taxis no quieren entrar allí. Se tienen que quedar allí, tienen que ir caminando. De memoria, usted y el que me escucha, hablo de memoria y creo recordar, es decir, que puede ser que no tenga razón en lo que voy a decir, pero a mí me parece que ahí hay un conflicto entre las viviendas esas que están allí y el plan parcel Montaña Roja con el campo de golf. Ahí hay un medio asunto que no está claro del todo jurídicamente hablando, y que atañe al plan parcial y a los propietarios de esas viviendas, creo recordar. Pero en cualquier caso, cualquier actuación ahí está supeditado al convenio. Ahí estaremos de acuerdo en que van más rápido o menos rápido, pero ahí la verdad que las cosas han cambiado. Yo creo que Ramiro, que vive en esa zona, ha sido testigo de ello más que yo. Ahí hay problemas, que ya nos hemos reunido con él, porque hay castañazos con mucha frecuencia en la rotonda del colegio. O sea, recientemente hubo uno. Acabo de decir, pasos de peatones elevados, pero me dice también que está supeditado al convenio. Claro, el convenio no se establece los pasos de peatones elevados. Pero es verdad que el promotor ha aceptado ejecutarlo. En una reunión que tuvimos, el último accidente del que yo haya tenido conocimiento, por si acaso haya habido alguno ayer y yo no lo sepa, fue hace dos sábados. Dos sábados, creo recordar. ¿Hace referencia? ¿Usted no estaba? ¿No estaba? No, ya está. Ah, vale. Entonces, ahí automáticamente tuvimos una reunión, el concejal y yo, con los promotores, y los promotores han aceptado, pero porque en este caso aceptan voluntariamente hacerlo. Es lo que yo te decía, que no los obligue, bueno, que sacar cositas. Bueno. O sea, no, porque el término obligar es que... Claro, yo no. Esto es tan complicado. Todavía, si obligas demasiado, te ves una denuncia por coacciones. Ojito. Y yo en eso tengo algo de experiencia. Si no me preguntan cualquier duda... Siguiendo con Montaña Roja... Deja al pobre sí, Ángel. Vale, ya está. Sí, siguiendo con Montaña Roja, en la avenida Pechiguera, pues se está viendo, sobre todo a la entrada, que cada vez el asfalto está en peores condiciones. No sé si tienen previsto alguna... Avenida de Pechiguera. Sí, sobre todo ahí a la altura de lo que era el Corbeta, el río. Y si llama la atención, o se le debería de proponer en este caso a Club Lanzarote... El iluminar mejor los pasos de peatones. Si usted va de noche en el paso de peatones que está en el hotel, en el Hotel López, el primero, el Playa Blanca y el Corbeta, pues entre que la gente va con velocidad y la poca luz que hay, ahí cualquier día se van a... No, y también se trató el tema de los pasos de peatones elevados en la avenida de Pechiguera. Sí. O sea, ahí es fundamental también. Porque ahí también a la altura de los Rubicón han habido accidentes mortales incluso. ¿Tenemos información cuándo Telefónica va a iniciar las obras o va a ser realidad la fibra óptica en el municipio de Yais? Estuvieron no. Oscar y Jonathan. Ellos presentaron su solicitud y en base a la solicitud en 3 meses dijeron en la reunión que comenzarían, pero... Pero los 3 meses ya han pasado y no han comenzado. Hasta la fecha. Pues entonces habrá que... Sé que han estado haciendo alguna cata, abriendo arquetas, revisando líneas y demás, pero de lleno en el núcleo de Playa Blanca no han entrado para empezar a poner la fibra óptica. Desde hace meses, pues el personal que trabaja en Papagayo están sin vehículo. No pueden ir a controlar sobre todo los aparcamientos en las playas y eso. ¿En qué situación está...? Desde esta semana el coche está ya en Papagayo. ¿Ya tenemos uno ya? Sí. Muy bien. No obstante, ustedes saben que estamos trabajando en la externalización de ese servicio. Sí, pero la que realidad... Que eso no quiere decir, para que también todos lo tengamos claro, que se vaya a prescindir del personal. El personal va a continuar siendo personal del municipio de Yais. Y su trabajo, en vez de desempeñarlo... en ese paraje, que incluso podría ser en ese paraje, pero estará destinado a vigilar o llevar a cabo labores dentro de los que tienen encomendadas en otros lugares. ¿Vale? No, porque tenemos una confusión a lo mejor o tendemos a pensar que si se externaliza un servicio es porque vamos a despedir, al igual que el de la limpieza. Es decir, saben que hemos sacado a licitación la limpieza de la localidad de Playa Blanca, y en ningún caso significa que los trabajadores municipales que a día de hoy hacen la limpieza en Playa Blanca vayan a ser despedidos. de ninguna de las maneras. Ni van a ser despedidos, ni van a ser trasladados de puestos de trabajo. Van a seguir limpiando, incluso podría ser en Playa Blanca o en el resto de los pueblos que nos hace falta. Es decir, lo que no podemos hacer es sacar plazas para cubrirlas de forma directa por el ayuntamiento. De ahí que nosotros, pero aquí no se ha despedido a nadie, que haga bien su trabajo, sí se ha despedido a gente que ha hecho mal su trabajo, y así lo han avalado los tribunales, pero siempre y cuando el trabajador cumple con su función aquí, no se va a echar a nadie a la calle, a nadie, en tanto en cuanto ostente yo la presidencia y dirija este grupo de gobierno, ya después Dios dirá, ¿no? Pero esto sí lo quiero dejar claro, porque siempre el trabajador que trabaja en algún sitio que es objeto, o en algún destino que es objeto de licitación, podría verse o sospechar que vamos a prescindir de sus servicios, de ninguna de las maneras. Pero eso es un servicio complicado, delicado. Usted sabe que el manejo del dinero siempre es delicado. Y es preferible que lo gestione una empresa, que nos dé el servicio, que mantenga bien la carretera, que tenga bien vigilados los aparcamientos y las playas, que nosotros con el actual personal y los actuales medios no lo podemos hacer, y cobremos un canon a final de año y tener aquello en buen estado. Bien, a ver, ya me perdí. No, ¿para cuándo se tiene previsto sacarla nuevamente? Porque eso ya fue recurrido, más que recurrir las nuevas plazas de oficiales de la policía local. Pues mira, estamos en ello. Sí, pero estamos en ello hace años. Estamos en ello y estamos ahí pendientes de que se publiquen. Parece que las bases ya están terminadas, ¿no? Así, Nereida. Pero es que secretaria solo tenemos una. Y entonces hay que ir pasito a pasito, como dice la canción, pero se sacarán. Es decir, es intención del grupo de gobierno que esos expedientes salgan adelante. Tenemos que dotar al cuerpo de los oficiales que corresponden y de las clases. Pero es un procedimiento largo. Sí. Y viendo en estos días, bueno, ya es una cosa que uno lo había visto antes, pero quizás el otro día con la presentación de la ambulancia en el centro de salud, sí que me hicieron llegar personas que estuvieron allí. Pregunté si estaba usted, me dijeron que no. Yo no estuve. Porque, a ver, yo pregunté. No. Y si no lo preguntaste, ya te lo digo, yo no estuve. Está el aparcamiento, tienen los accesos, las escaleras para frente al centro de salud, sí. Pero después está el siguiente apartamento, el aparcamiento de tierra. El nuestro, es decir, el municipal. Sí, y igual sería idea de a la altura del acceso al centro de salud, pues preparar allí una especie de escalera o rampa para que la gente no tenga que estar dando toda la vuelta por el otro se lado. Puede mirar. Mirlo. Toma nota, yo. Tomarán nota al respecto. Y si se puede hacer, pues. Se puede mirar. Se lo facilitaríamos a las personas que aparcan allí para ir haciendo salud. Y por la parte que nos toca a todos, me imagino que todos estaremos igual de contentos al conocer la noticia de tener una nueva, la segunda ambulancia medicalizada en Playa Blanca. La verdad que eso ha sido un logro, y vaya por delante mi agradecimiento al señor Baltar y al director insular, con el que estuve reunida ayer, para que ahora pongan las perras que ellos nos prometieron si nosotros trasladábamos la policía local a Playa Blanca. La policía local está ya en Playa Blanca, en una infraestructura que no es la deseable, por lo menos para mí, seguro que para ustedes tampoco, y menos para la policía local. Pero sí es verdad que lo que es una imperiosa necesidad es la remodelación de ese consultorio. Entonces, ayer estuvimos reunidos con Erasmo. Ha habido un baile de documentación debido al cambio, supongo, de director insular. Y trataremos de, a la mayor brevedad posible, que comiencen con esas obras prometidas. Pero yo creo que hay que ser agradecido y agradecer que se haya cumplido con una demanda importante para la isla de Lanzarote, porque con la única ambulancia medicalizada, cuando se atendía al norte, se desasistía al sur. Y si se estaba en un lado, no se podía estar en el otro, y nosotros sufrimos episodios de eso con mucha frecuencia. Entonces, desde luego, me dio mucha pena no estar en el acto, pero era cuando estaba en Madrid. Sí, bueno, de hecho me consta, porque esta semana estuvimos reunido con él, que el proyecto de este centro de salud pues está caminando, y bueno, esperemos que pronto sea una realidad, porque la verdad que ya este centro de salud es de vergüenza, y ya es hora, y los vecinos lo merecen, que tengan un centro de salud en condición. Pues nada, por ahora nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan un feliz verano. A los que han vuelto de vacaciones, que les sea leve la incorporación al trabajo. Y a los que no, que pasen un feliz verano.